madrugada. Qué lindo ser con César. La gente de Paso Calle, la gente de la Tacunga, los más cepados también ya. Dale vuelta esa biela, miso. Matame dolor. Saludos a los paras que están tomándose ya su whiskycito, su botellita también, qué rico. Me hiciste creer en fantasías que el amor existía, que a tu lado iba a ser feliz. Dos más. Bando Darwin, ¿están o no están? ¡Qué chévere ser con ustedes, amigos! Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla. Buena música a la vena. No te olvides, llévanos en tu memoria. Llévanos en tu corazón. Cuando veas nuestro nombre, Serio Mix Sebastián, no te olvides visitarnos aquí en el refugio próximamente. También estaremos con ustedes. Gracias, Pato Darwin. Ayer te vi, tristeza me dio. ¿Cómo? Y tú, al verme. Sale para su cruzar el cielo. Ya se viene el 14 de febrero. Muchos hoteles, muchos moteles estarán llenos. Gracias a la gerencia del Recreo Discoteca. Te amo demasiado. ¿Cómo? Nací para adorar. Te amo. Te amo demasiado. Nací para adorar. Saludo para Chaguair. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. No te olvides, somos de Serio Mix. Los originales de Quito. Próximamente nos vemos aquí en el Recreo Discoteca. Palopanas inmortales, los 80. Me subiría la montaña. Lopana, la mejor pata de Paso Calle, todo bien. Los ojos por ti, me lanzaría un río profundo. La onda del relajo también está con nosotros. Y si yo tomo, es por tu falso amor, traicionera. Compañeritos. Saludos de Pocholo para sucursal del cielo también. Una obra musical maestra. De Chavoquito yo la paloma de relajo. Del orgullo del Perú. Mina Paucar. Yo no quiero llevarme ese CD a la casa. El pana que es en juicio, ¿dónde es el pana que es en juicio? Véngase de una, véngase de una, véngase de una, el pana que es en juicio, ya. Un CD más para su colección. Te amo demasiado. Ya se viene otro CD. Nací para. Saludos para la sucursal del cielo, también que está con nosotros, chévere. Los caprichosos del barrio fino. Festival musical. Por seguir bregando. Para que nuestro canto vernacular siga adelante. Y qué mejor. ¿Cuántos? De los inmortales en el 80, año 99. Chévere para los inmortales también que están con nosotros. Otra vez me equivoqué, como la primera. Al estilo Perú. Otra vez la soledad que embarga mi corazón. Otra vez melancolía, otra vez separación. ¿Dónde somos los panas que tenemos a nuestros padres vivos? Arriba esa mano. Lo que le queremos a nuestros padres, arriba esa mano, arriba esa mano. Lo que le queremos a nuestros padres, hombres trabajadores de mi Ecuador, ¿dónde estamos? Porque después de mí te olvidarás. Pero cuando le vea las caras a mis guaguas, ahí te vas a acordar, Sebastián. Aquí va algo especial para ti. A pesar de todo, te quiero. A pesar de tus engaños, a pesar de todo, te amo, no importa, yo te perdono. Porque el verdadero amor es más grande que todos los problemas. Con más fuerza, Mónica Alexandra. Ahora. Tú me miras y me dices que lo nuestro se acaba. ¿Dónde está la gente del Calvo? ¿Dónde está la gente del Calvo? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos la gente de Barrio Fino? ¡Arriba! La gente de los Pato Darwin, ¿dónde estamos? La gente de los Pato Darwin, arriba esa mano. Comenzamos, che lindo, que chévere estar con ustedes. La gente más empalada, la gente más emprendida. La onda relajo también está con nosotros. Pilas ahí, vamos ahí. Sebastián, échale. Attention. Los brazos, oye. Escucha esto. Desde que te conocí, amor. Desde que te conocí, amor. One, two, three. Tengo el corazón. DJ Sebastián Pro. Los panas en la onda relajo, comenzamos ahí. ¿Dónde están los panas que semana tras semana visitamos el Recreo Discoteca? Dale. ¿En el mundo está? ¿A dónde te vas a ir? Los panas de la onda relajo, también el sangre. Los panas de los calvos también están aquí con nosotros arriba. Saludos para los panas que no se agüean a tomarse un whisky. A los que están tomando whisky también estamos aquí. ¿Dónde está la gente de Calvo? Saludos bien grande a mis queridos amigos, ¿eh? Para los Destroy en San Martín también está con nosotros, chévere. Muévete que me inventa. Ya estamos aquí en el último set de la noche. ¿Dónde está la gente de Pasto Calle? Arriba esa mano, Pasto Calle, no le veo. ¡Álzame la mano, álzame! Venimos de Sequito. Aquí estamos de Serio Mix. Y mi pana, mi mijín y mi brother, Sebastián. Saludos para los panas, la onda Rey y también está con nosotros, chévere. La onda Relajo también está con nosotros. Están los hinchas de la liga, se me la mano, hinchas de la liga. ¿Cómo? 1, 2, 3. Onda Relajo, arriba esa mano, arriba. ¿Dónde somos los panas? Onda Relajo, arriba esa mano. ¿Cómo estamos, Pasto Calle? La gente de Pasto Calle, comenzamos. Todo bien, ¿eh? Ahora sí vamos a acabar ese bar. Los panas que no podemos olvidar a nuestro primer amor, arriba. ¿Dónde estamos los panas que no podemos olvidar a nuestra primera mucha? ¡Hombre, que nos sirva porque lo tiene chiquito! ¡Vacila! ¡Vacila! Para que te diga vacilón. En la sucursal del cielo también, arriba esa mano, arriba esa mano. Señoras y señores, estamos en esa tarde, en esa madrugada, aquí en tu segunda casa, el Recreo Discoteca. Venimos desde Quito. Aquí está el Sebastián DJ Pro, hacerle bailar a toda mi gente, a los Pato Darwin, a mi gente de Pasto Calle, de que estamos aquí en esa noche. ¡Comenzamos la demencia, DJ! Un momentito. De Chavo para la sucursal del cielo, saludos bien grande. ¡Uy! Arriba ese abrazo a los hombres que nos bañamos, arriba ese abrazo a los hombres que nos bañamos el día de ayer. Lo que nos bañamos el día de ayer, arriba ese abrazo, de arriba ese abrazo, de arriba. Vacila, vacila. Querías verme llorar. Eso no le que seguiste. Ey, ey, ey, momento. Cuando vean las pancartas de Serio Mix, Sebastián Loco Javi, ahí estamos nosotros. Gracias a los amigos de Recreo de Xodeca por confiar en nuestro trabajo. Con eso ya nos vamos. Visitar Quito, lo que sabemos irnos a bailar en Quito, arriba esa mano, arriba. La autoridad de la música. Yeah. Los panas de Pasto Calle también están con nosotros, ¿sí o qué? Saludo bien grande a mis grandes amigos de Pasto Calle que están con nosotros, chévere. Exacta para los fundadores, también que rico. Anunciando perillas. ¿Dónde estamos los panas que saben lo que es un jogging? Lo que saben vacilar a jogging, arriba esa mano. Lo que saben vacilar a jogging. Lo que saben que es una jogging, lo que saben que es un bling bling. Véalo más. Aquí estamos, Sebastián, échale. Entre licor y licor, los panas que quieren ir al Rancho Viejo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Entre licor y licor. Hola mis amigos, bienvenidos a bailar, bienvenidos a bailar con el rey de la ciudad. Hombres y mujeres, así vamos a bailar, el estilo de la música te hace disfrutar. Eso es el Sebas, no lo puedes comparar, bienvenidos a bailar con el rey de la ciudad. Hombres y mujeres, ¡va! Más de dos amores, arriba esa mano. Comenzamos. Se conoce cuando canta en vallaqueno, cuando sacude sus alas, por el pico se conoce. Dale, gordo, dale. Cuando el gallo llega viejo, yo no quisiera esa dicha, porque dicen que de viejo reemplazan a su gallina. Sebastián DJ Pro. Una pollita quiero. Ajá. dice que la gente de Pasto Calle no le gusta esa música y se salta, ¿eh? ¿Cómo bailamos? ¿Dónde está la onda de relajo? Onda de relajo, arriba esa mano, onda de relajo, ¿cómo bailan? Los chavos de la sucursal del cielo, arriba esa mano, arriba esa mano. ¿Cómo? Solo para que se den vacilar en el sur de Quito. Lo que vacilan en el sur de Quito. Arriba esa mano, ¿cómo están? Sebastián, suave. Hombres que ya no nos vamos a enamorar nunca en la vida, arriba esa mano. Hombre que ya no queremos en el amor, arriba esa mano. Relajo, como vacila en esos brazos, vacila, vacila, onda, relajo, vacila. Los panas en la sucursal del cielo, comenzamos. Para el chavo en la sucursal del cielo, comenzamos, comenzamos. ¿Cómo vacilamos la gente de Pasto Calle? ¿Cómo vacilamos la gente de Pasto Calle? Arriba esa mano, Pasto Calle, ¿cómo vacilamos? Lo van a hacer la onda relajo, arriba esa mano. Sin el mar. Saludos para la onda rey. ¿Dónde? ¿Dónde está la onda relajo para chavo Jonas? Vacila, silba, silba, silba, silba. Lo malo que salimos peleados de la casa con la pelada, con la mujer, arriba esa mano, arriba esa mano. Lo que vamos a llegar a las 5 de la mañana pateando el perro, ¿dónde estamos? Sucursal del cielo, así, para los panas chavos, ¿todo bien, ¿Cómo? ¡Vamos! vamos a cantar, canta conmigo, canta conmigo. Música disco, ya se viene música disco. ¿Dónde está lo para que quieren chicha? Lo que quieren chicha, arriba esa mano. ¿Y qué chicha quieres con el Sebastián de una? Para ti, amor. ¿Por qué? Somos para que salimos así, así de una, bravísimos de la casa. ¡Uy! Que cierre la boca, parcero. Entre flores perfumadas y las aves con su cantar. Se encendió el Sebastián. Era muy feliz. Ahora lo vimos. Pero un día un desconocido, qué bonito que le habló, haciéndole mis promesas y se enamoró. Pastorcita, ¡cántalo! Pastorcita, hoy muy triste llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada, en el campo muy solita estás. No te olvides cuando escuches tu nombre, Serio Mix. Cuando veas en las pancartas de Serio Mix, Sebastián Loco Javi, aquí estaremos nosotros. Gracias a la gente de Paso Calle. Mil gracias a mi gente de Recreo Discoteca. Tú eres culpable de lo que pasó. Tú eres culpable de lo que pasó. Para yo tener un mal proceder. Para yo tener. ¿Dónde somos los que somos semaneros de Recreo Discoteca? Lo que somos semaneros de Recreo Discoteca, arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano. Lo que no podemos parar un viernes, un sábado, sin visitarla en Recreo Discoteca, que está el number one del norte de Quito. Sebastián, DJ Pro, animación de Loco Javi. Así estamos despidiéndonos en esta noche. Gracias, Recreo Discoteca. Liquidado. Tristeza y soledad. Quito, Quito, arriba esa mano, Quito. Creo. No. Gracias a toda la gente que estamos aquí ya. De Chao para la sucursal del cielo de Papa Chao también que está con nosotros. Chévere, qué rico. Gracias a toda la gente de Recreo Discoteca para su calle. Qué lindo estar con Cenes. De mi parte, un abrazo, rompe cocina.